www.lavoxpopuli.com, fortaleciendo la información popular al servicio de las comunidades y por la defensa del territorio. Muy buenas noches, mi nombre es Lucy. El día de hoy quiero hacer un pequeño recuerdo de lo que era la radio cuando nosotros éramos pequeños, estábamos en la escuela. Entonces, recordar la radio para mí es recordar las voces de esas personas, esos personajes sin rostros, en plena hora de la madrugada, escuchar discusiones, risas, consejos, opiniones, indignaciones del pueblo por medio de un personaje ajeno a nosotros, que nos daba y nos generaba sin número de sensaciones en nuestro ser. Muchas gracias. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán.